لا تبكي يما صار على دموعك لا تبكي يما مطر دموعك بيطفي النار اللي فيه ابكي يا ابني اشتقت لدموعك ابكي دموعك بتروي الحضن اللي فيه ابكي يا ابني الى ام الحبيبه مقهور لاني في البيت وانت الاسيره بينوموني لاني بالخارج وانت بالداخل عار عن ما بيعترف بدور النساء المنار طول حياتك حمل القضية انسى جنتي وانت حامل فيه اول بكاء اللي كطفل كان فيه صرخة صرخة حرية عظام طرية خطبان آسية انا اسير ابن اسير الطفل الوحيد بسجن نساء انولدت بالسجن وانتي لسه عاشقة كطفل قلب شاتك كانوا العابي كنت ترضيني في الواعي فربيت واعي اكبر فرحة كانت لما ترامي السلمة شوفت ابوي بس كاني اكتر من لا تبكي يما صار على دموعك لا تبكي يما مطر دموعك Hola, buenas tardes a todos y a todas. Una vez más estamos aquí en Radio Agorasol para tratar sobre Palestina. El programa de hoy tratará sobre las detenciones ilegales que ejerce el Estado de Israel sobre toda la población palestina. Bueno, en primer lugar quisiera presentar a los asistentes, deciros que quienes tenéis información que desgraciadamente Fares Abudaka, que iba a participar en este programa, ha tenido un problema de salud y no podremos contar con él. Pero bueno, aquí tenemos a Jalil Sadaka, palestino, periodista y activista árabe, que ya estuvo también con nosotros en el programa anterior, y es expresidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén. También contamos con ya nuestro asiduo compañero Daniel Lobato, de UNADICUM, y con María Ángela, que pertenece a Plaza de los Pueblos y a Palestina Toma la Calle. No están con nosotros, pero intervendrán a través de las entrevistas que les hemos realizado ya previamente. Eisa Al-Soweis, que también es palestino residente en España desde hace más de 35 años, y presidente de la Asociación Amigos y Amigas de Palestina. También contamos con Amira Sheikh Ali, también palestina, también, bueno, pues muchos años aquí en España con nosotros y miembro del grupo BDS Madrid, Boicot, Desinversiones y Sanciones. Y yo misma, que pertenezco a Palestina Toma la Calle y también a Ilombe Solidaridad, que es una nueva organización que estaba poniendo en marcha un proyecto de apadrinamiento de niños y niñas en Gaza. Una vez más, como siempre, queremos dar las gracias a César por hacer posible este espacio. Ahora Sol Radio y a la Plaza de los Pueblos, pues sin todos ellos esto no sería posible. Gracias a todos y a todas. هالمستشفى انفضى كلهم كمامات وانا بكلبشات عالسرير ما هو في الجاذبية خايفين اطير لتأجل الفرح بحكي للصورة بحكيكي طريق صورة ريت البطولة اختيار يا ريتها مش مفروضة Bueno, hoy como todos no estamos aquí en la misma sala va a ser un poquito más complicado, bueno, al menos para mí que este no es mi medio natural, pero en fin, espero que todo salga bien. Tener grabadas las intervenciones de Eisa y Amira con anterioridad pues nos va a condicionar un poco la dinámica del programa de hoy. La idea es que sus aportaciones nos marquen la línea de debate sobre las detenciones en Palestina. Vamos a iniciar con el primer corte de Eisa Al-Solois. Y a partir de ahí ya iremos abriendo turnos de debate y de discusión. El 40% de la juventud de Palestina pasan por las cárceles israelíes por cualquier acto de rebeldía, digamos, en el sentido de rebeldía, de protestar contra todas las agresiones de los derechos humanos a los seres humanos. humanos por parte del ejército de Israel, por parte de los políticos israelíes hacia la población palestina, cualquier acto de rebelarse, a cualquier acto de protestar contra todo esto, la consecuencia es llevarles la detención, y allí hay varias detenciones, le llaman administrativa, sin acusarle de nada. Entonces es un proceso para toda la población palestina que pasa por las cárceles israelíes, digamos, sin cometer ningún delito, solamente por defender los derechos humanos de la población palestina. Y desgraciadamente últimamente hay una colaboración, digamos, entre la Autoridad Nacional Palestina y el ejército de Israel, y hay una colaboración, digamos, entre ellos a nivel de seguridad, y ayudan al ejército israelí a detener a la población palestina. Porque cuando la detención ocurre dentro del casco, digamos, o dentro de la zona donde manda la Autoridad Nacional Palestina, de repente se desaparece la Autoridad Nacional Palestina y detienen al palestino, que le acusan una detención administrativa o lo que sea. Sean jóvenes, chicas, chicos, niños, menores de edad, de todas las edades, viejos, abuelos, abuelas, todo. Y la población palestina sigue sufriendo. Si vamos a hablar de lo que pasa en las cárceles israelíes, es otro mundo, donde no se respeta absolutamente los derechos humanos, porque la mayoría de los palestinos que están allí detenidos son detenidos por ideas políticas, no están detenidos. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfectamente. No, iba a preguntarte que entonces esta idea democrática que tenemos de Israel, de bueno, un Estado democrático que se rige por principios de derechos humanos, de legalidad internacional y demás, esto que es lo que nos tratan de vender desde los diferentes foros internacionales, bueno. Es el mayor engaño, por ejemplo, a la inteligencia humana en ese sentido. Lo mismo que nos vendían en la época de Nelson Mandela, de que en Sudáfrica había defensa de los derechos humanos. La democracia de Israel es, primero, no puedo yo hablar de democracia cuando siempre hablan de una única religión y se convierte una religión en una nacionalidad. Esa democracia, yo me atrevo a desafiar a esa democracia para que me digan cuántos palestinos de origen palestino o los llamados árabes israelíes que trabajan en el ministerios o los organismos oficiales del gobierno israelí. Esa democracia utiliza unas leyes para esos palestinos que están en 48. No estoy hablando ya de los palestinos, digamos, de los territorios ocupados. Voy a hablar de los palestinos que viven y tienen nacionalidad israelí, para aclarar esa democracia que obligan. Esos palestinos no tienen derecho a hacer la mime en el ejército israelí. Y una condición para cualquier israelí que quiere acceder a cualquier puesto, a cualquier ayuda, a cualquier cosa, una obligación, una de las principales obligaciones es que haya hecho la mime. Uh-huh. No sé, como ninguno de los árabes palestinos ha hecho la mime, no tiene derecho a ninguna ayuda, no tiene derecho a vivienda, no tiene derecho a sanidad, no tiene derecho a colegios, no tiene derecho a nada. No tiene derecho a trabajar en ningún ministerio, ningún puesto, digamos, no puede opositar como aquí en España, digamos, a un puesto de trabajo en los organismos oficiales. ¿Por qué? Porque no ha hecho la mile. Pero los palestinos o árabes israelíes no pueden hacer la mili en el ejército israelí. Estoy empezando por allí para desmantelar y quitar la máscara esa de la democracia, de que es lo que me están hablando. Estoy hablando. Y cuando ya voy en el, digamos, la democracia, en un país democrático, ¿cómo se atreve a meter en las cárceles israelíes a palestinos menores de edad que no han hecho más que protestar? No tienen ningún delito, sino solamente por ir en manifestaciones o no están de acuerdo o protestan contra la ocupación. Está lleno las cárceles solamente por el mero hecho de protestar. Yeah. Esa democracia encierra a una población, digamos, de 4,5 millones, 2 millones casi en Gaza y 2,5 millones en Cisjordania, sin ninguna comunicación. Esa democracia que separa las carreteras de los palestinos de las carreteras de los colonos dentro del territorio, digamos, de los territorios palestinos. Esa democracia no permite a la gente tener el derecho, el básico derecho, digamos, de movilidad. No puedes salir ni entrar sin su permiso. Esa democracia que controla toda esa población, que no permite sacarse, digamos, su tarjeta de identificación sin el previo permiso suyo. Bueno, de alguna manera Isa lo que ha hecho es posicionarnos en lo que es el debate de hoy, y yo quisiera que Jalil, que tiene un informe sobre reciente, ¿no? Sí, es del último día del Internacional del Preso Palestino. Se ha hecho un informe, pero antes quería comentar lo que ha dicho el hermano Isa, porque me gustaría, en primer lugar, decir que Israel no es un Estado normal y por lo tanto no se puede ser juzgado como una democracia ni como un Estado auténticamente legal. Primero, la propia existencia del Estado de Israel es una existencia cuestionada ya desde el principio por las Naciones Unidas, porque se fue creado en base a muchos interrogantes, en base a una injusticia que se ha cometido. Por lo tanto, creo que plantear el tema en la que los palestinos en el Estado de Israel, ocupado en el 48, que están siendo juzgados o están siendo no reconocidas sus derechos, eso es una obviedad. Y por lo tanto, nosotros lo que teníamos que cuestionar el propio Estado de Israel, que ya legalmente no respeta ninguna norma del derecho internacional. Y por lo tanto, el juicio que hay que hacer es eso. Y luego hablar de presos y hablar de Palestina es hablar de que todos los palestinos, ya no lo de Gaza o de Cisjordania, todos los palestinos desde el 1948 son presos, son detenidos, son están siendo tratados de una forma inhumana desde entonces. Y no se puede hablar ni siquiera de 85.000 palestinos que han sido detenidos desde el 1967, que han pasado por la cárcel. Esto, si lo traducimos al lenguaje de los datos, eso es una 5% de la población ocupada en Palestina ha pasado por la cárcel. Y por lo tanto, la cuestión es mucho más profunda, mucho más sangrante que lo que plantear si los palestinos tienen derecho a ir a la mili o no ir a la mili, porque los palestinos siempre se han negado a ir a la mili, porque esto es un mili de un país ocupado y de un país que se está sometiendo a su pueblo a esa situación. Eso no quiere decir que los drusos que van a la mili y de hecho que están bien tratados. El hecho de ir a la mili no significa absolutamente nada, porque los drusos, muchos de ellos tienen incluso, Israel se ha pretendido incluso sacar una ley para obligar a los palestinos a hacer la mili, y los palestinos se han negado y se han rechazado esto, porque esto es un país que no se puede ser juzgado desde el punto de vista de que no van a la mili o no se van a la mili. Creo que los hermanos tienen que tener mucho cuidado al hablar de ese tipo de cuestiones y cuestionar el propio Estado de Israel, cuestionar la propia ocupación, cuestionar de que los palestinos desde el 67 hay más de 85.000 palestinos, o no, 850.000, claro, 850.000, o sea, el 5% de la población ocupada de esa. Y aparte de esto, hay 2 millones de palestinos en Cisjordania, en Gaza, que están en una cárcel permanente al aire libre, en mayor concentración de población. Y aparte de esto, muchos de nosotros que estamos fuera nos consideramos estamos en cárcel en propia ser, nuestra propia personalidad, porque no tenemos derecho a visitar a nuestros seres queridos. Acaban de informarme actualmente, ahora mismo, de que mi hermano ha muerto en Cisjordania. Y por lo tanto, no puedo. Mi madre murió ahí, mi padre murió ahí y no podía entrar porque no se podía. Tienes que tener un permiso y ese permiso puede tardar el tiempo que ellos quieran y la manera que ellos quieran. Por lo tanto, antes incluso de entrar en detalle de los presos palestinos y de la cuestión palestina, debo incidir y debo insistir en que todos los palestinos están siendo presos de un Estado ilegal internacionalmente, es legal desde que se fue creado, y ahí hay que plantear el tema en sus justos términos. Evidentemente el problema de los presos palestinos es un problema sangrante para toda la población palestina, sangrante para sus familias, porque la mayoritariamente son el único sistema que tiene esas familias, y eso quiere decir que hay muchas familias que no tienen ningún otro medio de sobrevivir en un Estado en la que ocupa, en la que hay una discriminación, en la que está boicoteado toda una posibilidad de trabajo. El 60% de los palestinos están en paro, y por lo tanto el sustén tiene que hacer los trabicheos que hace el padre de familia. Y cuando meten a un padre de familia en la cárcel, lo que quiere decir, y sobre todo jóvenes y sobre todo las personas con capacidad de trabajar, lo que quiere decir que han acabado con toda la familia. No solo ha mantenido a un miembro, sino a un miembro más activo en la que podía sostener a esta familia dentro. Y luego avanzaremos más porque no quiero alargarlo mucho. No, de todas formas, yo siento que no esté Isa para poder explicarse mejor, porque yo también entiendo que el planteamiento, desde el punto de vista que lo quería plantear, era en el sentido de que Israel promulga leyes que son totalmente discriminatorias y de apartheid, ¿no? Que aun estando de acuerdo, por supuesto, de que el mismo Estado de Israel es una barbaridad, vamos a dejarlo ahí en ese punto, pero que bueno, que incluso que para quienes lo quieran ver como un Estado democrático y como un Estado que cumple una serie de parámetros, de estándares internacionales, pues que esos estándares se caían en cuanto se analizaba un poco la legislación que había, totalmente segregadora de unos y de otros y tal. Entiendo que lo que Isa quería transmitir es eso, quizás no de una forma muy afortunada, pero ya insisto que siento que no esté aquí porque al final, bueno, pues supongo que él podría aportar algo. Daniel. Buenas tardes a todas y a todos. A nuestro técnico también, César, que en el último programa no le mencioné en la ronda de agradecimientos y se me quedó ahí. Yo creo que está bien lo que habéis hecho, también lo que ha hecho Isa por la entrevista, con algún matiz que se pueda hacer. Repetir algunos conceptos que para nosotros son muy sabidos, pero para quien nos escuche seguro que no lo son tanto. Y aunque seamos muy pesadas y muy pesados en repetir cosas, yo creo que conviene repetirlo, y lo has hecho tú también, Jalil. Recordemos nuevamente, el antiguo Sáhara español debería ser un Estado si hoy siguiera bajo esa condición. Obviamente no. El antiguo virreinato de Nueva España, lo que es hoy México, ¿debería ser un Estado legítimo en la ONU? No. Son estados coloniales. Israel es exactamente lo mismo. Y ahora la gente puede preguntar, bueno, ¿y quién es la potencia ocupante? Bueno, la potencia ocupante es la ONU, que en un momento dado decide partir la tierra sin preguntar a los habitantes y se desentiende del problema. Y partir la tierra permitiendo que lleguen invasores a partir de ese momento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que es un estado colonial en el cual nunca se ha preguntado a los nativos, a los que allí legítimamente vivían, y por tanto es un estado ilegítimo, y que nadie se asuste de eso. Hoy el programa va centrado en la situación de los presos. No vamos a hablar ni de esas situaciones políticas internacionales y demás, sino sino específicamente del tema y de la problemática de los presos. Yo voy a recalcar algunos datos para que se le queden a los oyentes. Los ha dicho Jalil. Desde 1967, 800.000 palestinos han pasado por las cárceles israelíes. Eso representa nada más y nada menos que el 40% de los varones palestinos y el 20% de la totalidad de la población palestina. Incluidos niños y niñas. Incluidas niñas y niños, de los cuales luego mencionaremos específicamente un apartadito, ¿no? que lo merecen. Más cuestiones. Todas las cárceles menos una están en territorio israelí, contraviniendo toda la legislación internacional, especialmente la Cuarta Convención de Ginebra, en su artículo 76. Bien. De la cual es firmante, por cierto, Israel. Año 48, si no me acuerdo, la Cuarta Convención de Ginebra, que es relativa a toda la protección de los civiles en territorios ocupados. Acabo ya. La gran paradoja de la situación de las palestinas y los palestinos es que son sometidos legalmente a la legislación de la potencia ocupante, que es Israel. ¿Y cuál es esa legislación? Legislación militar. Para los civiles bajo nacionalidad de ese ente que se llama Israel, se les aplica la legislación civil, pero para toda la población palestina se les aplica la legislación militar, incluso en casos civiles de reclamaciones de tierras, etcétera. Ahí lo dejo y luego continuamos. Bueno, aunque le había comentado a Jalil que nos hablara un poco sobre este informe del día 17, yo creo que inicialmente, para avanzar un poquito más, porque hemos empezado también un poquito más tarde, vamos a hacer un corte de Amira, y ya también así la sumamos a esta mesa en la distancia, porque ella nos va a facilitar una serie de referencias, de artículos y demás que ponen en cuestión también pues toda esta legalidad, supuesta legalidad. Que se ejerce contra la población palestina. Bueno, en primer lugar, me gustaría mucho agradecer a Agorasol que permitan que se dé voz al pueblo palestino y en particular a la situación de los presos y las presas palestinas, de aquella realidad que está silenciada por los medios de comunicación a nivel internacional y que están sufriendo el día a día el terror dentro de las prisiones y cárceles sionistas. Durante 2014, Israel no solamente asesinó a 2.130 palestinos y palestinas dentro de la franja de Gaza, sino que también demolió 20.000 viviendas, provocó el desplazamiento de 500.000 personas y arrestó a 8.000 palestinos dentro de la Palestina histórica. Y es que desde 1967, más de 50.000 órdenes de detención administrativas han sido dictadas por las fuerzas de ocupación sionistas, 24.000 de las cuales fueron dictadas entre el año 2000 y el año 2014. Todo ello es contrario al artículo 78 de la Cuarta Convención de Ginebra, artículo 75 del Protocolo 1 de la Convención de Ginebra, artículos 9, 10 y 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, de acuerdo con el Estatuto de Roma, el uso sistemático de la detención administrativa es un crimen de guerra, según el artículo 8, y un crimen contra la humanidad, según el artículo 7. También Israel, las fuerzas de ocupación sionistas, cometen asesinatos extrajudiciales. Durante el año 2014 se cometieron 14. Contra la Cuarta Convención de Ginebra, de nuevo, el artículo 147, y como crimen de guerra, como ya habíamos mencionado, en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Durante los 63 días de huelga de hambre que hubo en el año 2014, el Parlamento israelí intentó aprobar una ley para permitir la alimentación forzada de los presos. Otra de las cuestiones a abordar también es la tortura como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional humanitario y con el derecho penal internacional. Como ya hemos mencionado, es contrario a la Cuarta Convención de Ginebra, al preámbulo del Estatuto de Roma, a los artículos 7 y 8, a la Primera Convención de Ginebra en su artículo 12, la Tercera Convención de Ginebra y la Cuarta Convención de Ginebra en su artículo 32. Y es que las fuerzas de ocupación israelíes también se dedican al traslado forzoso. Es una práctica habitual de traslado ilegal de personas contra el artículo 147 de la Cuarta Convención de Ginebra y un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. Más de 800.000 palestinos y palestinas han sido detenidas y trasladadas por la fuerza a prisiones desde el año 1948, limitando su acceso a la visita de las familias, el apoyo legal por parte de organizaciones de derechos humanos y por parte de los letrados, abogados y abogadas que les asisten, y en particular tenemos el caso de Khalida Jarrar, que desde el 1 de abril de 2015 ha sido secuestrada por las fuerzas de ocupación sionistas, siendo acusada de 12 cargos por su participación en el Consejo Legislativo Palestino. El 29 de abril de 2015 va a tener una nueva audiencia para determinar si sigue detenida o no. En el caso de que no lo fuera, el 6 de mayo se revisará su detención administrativa. También hay que recordar que otros 13 miembros del Consejo Legislativo Palestino se encuentran actualmente detenidos. Bueno, Amira nos ha facilitado un buen número de artículos sobre la legalidad internacional que Israel viola sistemáticamente. En este caso, a lo referido a las detenciones de palestinos y palestinas. Abro nuevamente el debate. Yo la verdad es que quiero intervenir poco porque creo que aquí en la mesa hay gente que sabe mucho y que es la que debe de tomar la palabra, Khalil. Yo muchas gracias. Se me olvidó antes porque estaba un poco de mala. dar las gracias a todos vosotros por haberme invitado a esta charla, que es muy interesante porque al menos tenemos la posibilidad de hacer oír nuestra voz, ya que la única manera de llegar a mayor número de gente, porque no tenemos posibilidad de controlar medios grandes, medios de comunicación, en la que Israel y, como sabemos, los grandes medios de comunicación internacional controlan toda esa información y dejan bajar lo que ellos les da la gana. Yo antes empecé hablando de un informe que se ha hecho público el 17 de abril, ahora mismo, hace una semana, en ocasión del Día Internacional de Solidaridad con los presos palestinos. Ese informe habla de que entre el 1967 y en ese momento ha habido 850.000 palestinos, como lo ha dicho Dani también, 850.000 palestinos que hayan pasado por los cárceles israelíes. Hay 15.000, entre ellos 15.000 mujeres y decenas de miles de niños. Desde el año 2000, lo que nosotros hablamos de la intifada, el número total, aunque no me gustaría dar muchos datos porque abrumar a la gente con datos al final no se quedan, pero de todas maneras conviene un poco hacer hincapié un poco en datos para ver la cantidad de la tragedia en la que sufren los palestinos. 85.000 palestinos desde el año 2000 han pasado también por cárceles palestinos, entre ellos más de 10.000 niños menores de 18 años y aproximadamente 1.200 mujeres y más de 65 ministros y miembros del Consejo Legislativo democráticamente elegido han pasado también por cárceles israelíes y más de 24.000 han sido detenciones administrativas desde el año 2000, hablo desde el año 2000 en la que estamos un poco hablando de las estadísticas. De esas estadísticas tenemos 470.000 condenados a cadenas perpetuas en varias cadenas perpetuas. Tenemos 21 mujeres y entre ellas dos menores. Tenemos 200 niños menores de 18 años. Están actualmente en la cárcel. De los 6.500 palestinos que están actualmente en la cárcel, de los que actualmente están en la cárcel, hay 6.500 y de estos 480 condenados a cadena perpetua, 21 mujeres, 200 niños menores de 18 años, 480 detenciones administrativas y 16 diputados y dos exministros palestinos y hay 1.500 enfermos de forma de, sobre todo de enfermedades casi terminales que se encuentran en pasando digamos condenas muy largas. Todo esto son datos y a lo mejor el hecho de hablar de datos y datos y datos nos hace olvidar de la verdadera situación en la que nosotros teníamos que incidir y mucho. Sobre todo el tema no es un tema un tanto humanitario, no es un tema de que hay ocupado, hay una gente que un país normalmente democrático y detiene a la gente y les condena o les somete somete a un juicios justos o tal. Esto es un territorio en la que se le aplica la legislación militar, como acaba de decir Dani muy bien, y que se aplica legislación militar. Ellos dicen, habla mucho Amira de la cuestión de la cuarta convención de Ginebra, del Tratado de Roma. Ellos no firmaron el Tratado de Roma, ellos firmaron los acuerdos de Ginebra, la cuarta convención de Ginebra, pero sin embargo consideran al territorio palestino, no es un territorio en disputa, no es un territorio ocupado, ellos lo consideran como un territorio bajo soberanía israelí, y por lo tanto no lo se pueden decir de alguna manera de que nosotros esto no contraviene los acuerdos o los tratados internacionales. Por eso, si nosotros planteamos el tema en esos términos, lo que tenemos que plantear el tema en los términos de la legalidad de la ocupación, y sobre todo si la ocupación en sí ya permite que nosotros podemos hablar de un derecho internacional, sino el derecho internacional en el que ese territorio sería ocupado, incluso según los acuerdos, según el propio plan de partición del 47, Israel, según el plan de partición que habló Dani, tenía derecho, según ese plan, al 56% del territorio palestino, y actualmente ocupa más del 75% del territorio palestino. Ya ni siquiera en la propia acuerdo de partición o del propio resolución de partición del 1947 se respeta. Y por lo tanto, la cuestión es mucho más profunda de que el hecho que han detenido. Evidentemente que es una cuestión sangrante para los palestinos, en lo que supone de esta gran masa de jóvenes, en la que yo, cuando voy a Palestina, o cualquiera que va a Palestina, se siente que está en una cárcel. Además, lo siente, que nosotros estamos allí, a lo mejor desde fuera, y tú no puedes pasar de un sitio a otro. Tienes que pasar un control, un checkpoint. Entonces, ¿Qué se puede decir que los palestinos, 2 millones de palestinos, 2,5 millones en Cisjordania y más los 2 millones y tantos millones en Gaza, que están sometidos, están controlados por tierra, mar y aire? Todos están en una cárcel. Nosotros, todos los palestinos, vuelvo a decir que incluso los que estamos fuera, vivimos en cárceles de recuerdo. Yo mismo, cuando hago una idea de cómo no puedo entrar en mi país, si tengo que entrar en mi país, tengo que entrar con un permiso y con el tiempo que ellos me permitan entrar, pero hay muchos de ellos, antes de entrar en los pasos con Jordania, te tienen todo el día ahí para que tú puedas decir: yo no vuelvo aquí porque me van a someter a unas vejaciones, a una situación inhumana, a pleno sol, olvidando. Yo hace unos veranos entré con un tío mío que tiene 85 años. A este señor, a nosotros, como entrábamos con un pasaporte español, yo y mi primo, entrábamos y, bueno, nos controlaron bien por el nombre, desde luego, y nos tuvieron ahí chequeando mucho, pero a este señor con 85 años le dieron un papel que tenía que ir a Ofar, a la cárcel de Ofar, de donde está en cerca de Ramallah. Y cuando le pregunté: pero ¿qué has hecho tú? ¿Que has matado a judíos? ¿O qué te...? Dice: no sé, me están diciendo que tengo que ir a pasar por ahí porque tienen que interrogarme. Y resulta que cuando fue y preguntó, le decían que tú en el 48, en el 1948, has estado participando en la resistencia, y en tu pueblo o cercano a tu pueblo se han desaparecido dos judíos o dos colonos judíos, y por lo tanto tú tienes que saber, decirnos y dónde están estos desde el 48. O sea que ningún palestino está libre, aunque tenga 85 años o tenga la edad que tenga, o tenga niñez, o tenga una mujer, o tenga... No hay consideración humana. Por eso no es un Estado en la que lo podemos juzgar desde los paremos y desde los estándares internacionales, desde los estándares de uno que está aquí, que diciendo: yo puedo decir lo que quiero, o yo puedo votar al que quiero, o puedo hacer... Porque un país que está bajo ocupación no se puede decir que está sometido, o está en una democracia, o está solicitando a la propia diputada palestina, que le hicieron la vida imposible, posible para que no pueda presentarse a las elecciones de Israel, eso lo sabéis. Y no quiero tampoco alargarme yo mucho para no ser muy pesado. No, no, estamos encantados de escucharte. Al final eres el único palestino en la mesa, entonces ¿quién va a hablar mejor que tú sobre los temas palestinos? Yo lo que realmente... Bueno, María Ángela. No, tengo solo una pregunta para informar también las radioescuchas de Agora Sol. Este informe que está publicado en algún lado para que las personas puedan acceder a verlo, ¿o pensáis de publicarlo en una web? O... Está publicado por internet. El informe está publicado por América Latina, se han traducido en América Latina, y luego pasaré la página web donde se puede encontrar. Está publicado el informe. De todas formas, yo recomiendo a todas las oyentes y a todos los oyentes visitar una página web de una asociación por el derecho de los presos palestinos y las presas palestinas, que se llama Adamer, así como suena, Adamer, pero con dos Ds de dedos y con dos Es. Adamer. Adamir. Adamir, sí, Adamir. Dicho más en palestino Adamir, pero bueno, para que lo entendieran. Adamir significa la conciencia. Claro, los hispanohablantes, pues Adamer, ¿vale? Con dos Ds, con dos Es, en internet.org, y ahí tienen todos los datos, toda la información también, al margen de que luego Jalil nos diga, ¿no? Continúo, ¿tenéis algo para...? Porque yo sí tengo muchas cosas que decir. Ah, vale, perfecto. Pues, a ver, quiero resolver un pequeño desliz que he cometido antes. La ONU no es la potencia ocupante de Palestina. La potencia ocupante es el sionismo a través del ente de Israel. La ONU es el padre y la madre y la criatura. Lo que sería potencia ocupante entonces era el país mandatario por las Naciones Unidas, entonces, que era Inglaterra. Inglaterra, sí. Inglaterra la que facilitó la creación del Estado de Israel. Sí. A veces uno es esclavo de sus palabras que se le escapan y luego cuando rebobina dice, uff, qué he dicho. Algunos datos más, si queréis. Hacía un poco de pausa porque comentaba al principio que la dificultad es el hecho de que hay entrevistas grabadas y entonces vamos a repetirnos mucho en los datos. De hecho, la siguiente intervención de Amira también incide en algunos datos que ya ha expuesto Jalil ahora, pero no quiero obviarla, no quiero dejar de ponerla, porque hace también referencia ya a otros parámetros que son las órdenes militares israelíes, bajo las cuales se escudan y se excusan para hacer también todo este tipo de detenciones. Hace también alguna mención a Yarmouk y demás, entonces, bueno, la verdad es que creo que en estos momentos no quisiera prescindir de este testimonio de Amira. La escuchamos y luego ya incorporamos, y aún sabiendo que muchos de los datos se van a ir repitiendo, pero yo creo que eso no es hasta bueno, ¿no? Porque al final muchos de nosotros son datos que conocemos y que tenemos muy interiorizados, pero la gente que nos escucha seguramente no. Entonces, cuando nosotros hablamos de 850.000 detenidos, del 20% de la población en general, del 40% de la población masculina, pues la tenemos muy interiorizada, pero quien no nos escucha, no. Entonces, que lo escuchen una y otra vez, pues seguramente les hace a que esas cifras, que al final son números que parece que no los retenemos, se retengan, porque, 40% de la población masculina, sea cual sea el sitio, detenida, en fin, yo creo que da una idea muy clara de lo que es y representa el Estado sionista. Aparte de lo que quiero yo insistir, de que todos los palestinos están sometidos a un régimen de preso. Por supuesto. Esto hay que recalcarlo, yo creo que hay que recalcarlo y dejarlo bien claro. Los de Gaza, los 2 millones de gazaos, no pueden moverse fuera de un territorio de 350 kilómetros cuadrados. No olvidemos que Gaza son 350 kilómetros cuadrados y viven 2 millones de personas que no pueden, incluso la frontera egipcia, que se supone que es un país hermano, que es un país árabe y musulmán, que tenían que utilizar los túneles para poder suministrar sus propios sustentos diarios, están siendo cortados. De hecho, desde el último ataque ya es un... Y desde la llegada de Mursi, el tema de Egipto, realmente es uno de los grandes aliados en estos momentos de Israel para secuestrar a toda una población. Esto cualquiera que se introduzca un poquito en el tema palestino es algo que es indiscutible, ¿no? Y por eso conviene que la gente retenga esto, retenga que nosotros estamos hablando de presos, digamos, oficiales, presos que están registrados según los convenios y según los acuerdos y según el organismo palestino que encarga del tema de los presos, incluso de los liberados, para que puedan sobrevivir después de ser liberados, porque una vez liberados también empieza otra odisea. Incluso en los acuerdos que llegó Hamas con Israel para la liberación después de hacer preso al soldado Shelit, la mayoría de ellos han sido reincorporados a la cárcel. O sea que no hay respetan nada. O sea que... Pues en lugar de datos voy a dar algunos conceptos básicos. La gente le puede sonar algunos acuerdos de paz en el pasado. Muchos de ellos no han sido más que farsas. Los más importantes hace 20 años, los acuerdos de paz de Oslo. Al año siguiente se firmaron otro complemento a los acuerdos de paz de Oslo. En esos acuerdos de Jericó se preveía la liberación de 5.000 presos. Estamos hablando del año 94, de prácticamente la totalidad de los presos palestinos que había en ese momento en las cárceles israelíes. No se liberaron por Israel más que algunas pocas decenas. Al año siguiente, nuevamente, se hizo la prórroga de Oslo II, año 95, hace exactamente 20 años, y exactamente la misma situación. En esa eterna farsa de los procesos de paz, por la cual los palestinos, enormemente generosos, han ido cediendo a costa del ocupante. Un concepto que tenemos que tener muy grabado. Los presos en todo conflicto ocupan un rol central en la gestión de los procesos de paz. Eso lo estamos viendo en España, lamentablemente, para mal, como es la utilización de los presos vascos y vascas en la gestión de la finalización del conflicto con ETA. Pero para bien, lo hemos visto en Irlanda del Norte, para bien también se ha visto en Sudáfrica. Entonces, ¿qué ocurre con los presos? ¿Por qué tanta problemática con las presas y presos palestinos? Pues porque en todo proceso real de paz, los presos y presas ocupan un papel central en esa gestión, si realmente hay una buena voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final no solo se ocupan ese rol central en cómo gestionar el proceso, sino que al final también le dan réditos a Israel, la gestión de los presos y las presas. Le dan réditos en cuanto a marketing internacional. Bueno, hemos liberado 300 presos de golpe, lo que habéis dicho vosotros, porque nos han devuelto a un soldado israelí que habían apresado las milicias y le tenían secuestrado. Entonces, de buena voluntad, liberamos a 300 personas. Sí, 300... a los 15 días vuelven a la cárcel inmediatamente. Correcto. Bien, eso por un lado, pero es un rendimiento publicitario para Israel. Otro concepto. Rendimiento como dominación política y militar contra los propios palestinos, de más o menos, intensifico más o menos, en la segunda intifada, año 2002, estamos hablando de 15.000 personas detenidas en un año. Es decir, cómo más o menos presionó. Rendimiento económico, esa faceta es apenas desconocida. Rendimiento económico. Como potencia ocupante colonial, Israel, para quien no lo sepa, gestiona los tributos de las actividades de las palestinas y palestinos, de una panadería, de una carnicería, etcétera, los gestiona Israel, y luego se los transfiere a la autoridad palestina, a la administración colonial, que es la autoridad palestina. Se los transfiere Israel si quiere, si no quiere no se los transfiere, y entonces nos encontramos con... Les usa como medio de presión. Exacto, decenas de miles, centenares de miles, millones de dólares que no le llegan a la autoridad palestina y, por tanto, decenas de miles, centenares de miles, millones de personas que se quedan sin salario para comer. ¿Qué hace la autoridad palestina en la gestión de los presos? ¿Qué hace Israel con la gestión de los presos en ese beneficio económico también que decía, aparte del beneficio de marketing internacional, etcétera? Pues en ese beneficio económico Israel le pasa la factura a la autoridad palestina y le cobra a la autoridad palestina 250 millones de dólares anuales por el mantenimiento de los presos. Transporte, comida. Luego hablaremos y profundizaremos y diseccionaremos de cómo están con la comida esos presos. Pero le cobra 250 millones de dólares. Para que os hagáis una idea todas, el presupuesto de agricultura de la autoridad palestina para todos los territorios que gestiona la autoridad palestina es de 10 millones de dólares. Israel le cobra al año 250 millones de dólares por sostenimiento de los presos. Pero no solamente a la autoridad, sino a cada preso liberado. No hay preso que no tenga que pagar una multa que no baja de los 3.000 euros en adelante. Quiero decir que es la indecencia del Estado sionista en lo que a todo se refiere, pero muy en particular al tema de los presos. No tiene fin. Creía que ibas a hablar con el tema económico sobre esto, porque esto sí que no se sabe. Parece que es que te sueltan y ya está. No, te sueltan previo pago de cantidades, y además familias que tienen 3, 4, 5, claro, todos, que tienen varias personas presas que además no tienen unidad familiar que pueda trabajar, tienen que hacer virguerías para juntar el dinero para poder liberar a sus parientes y por supuesto a los niños. También no es que te detengan una vez en la vida, es que hay personas que son arrestadas, sueltas, vueltas a arrestar de una forma continua y constante a lo largo de su vida. Entonces, bueno, cada vez que se les arresta, cada vez que se les suelta, previo pago de 3.000 en adelante. Las cifras están entre 3.000 y 6.000, es lo habitual. Entonces, bueno, me parece que también es importante, ¿no? Como había comentado, damos paso a Mira, que insisto, habrá datos que ya nos van a resultar familiares porque los vamos abordando, pero bueno, incorpora algún análisis más. Y respecto a lo que decía Jalil, de que todo palestino está en una cárcel, parte de este testimonio que va a dar ella ahora también viene a decir de alguna manera esto, ¿no? Porque hablará de los presos en Siria, en Egipto, en fin, estas otras figuras de presos palestinos a lo largo y ancho de este planeta, por desgracia. Según los últimos informes por parte de organizaciones de derechos humanos que trabajan con los presos y presas palestinas, en el año 2015 existen 6.000 presos, de los cuales existen 454 personas que se encuentran bajo la figura de la detención administrativa, 22 mujeres, 163 niños que son menores de 16 años, 359 prisioneros de Jerusalén Este, 100 prisioneros de los territorios de 1948, 376 detenidas y detenidos de Gaza, 484 presos con cadenas perpetuas, 457 presos con penas de cárcel de alrededor de 20 años, 15 presos que tienen condenas de más de 25 años y 30 presos con más de 20 años de condena, incluyendo otros presos que se encontraban reclusos antes de Oslo, que son 30. Me gustaría también recordar a los presos y presas que se encuentran hoy bajo las cárceles del régimen sirio. 824 palestinos se encuentran a día de hoy secuestrados dentro de las cárceles de dicho régimen, y asimismo 382 palestinos han sido asesinados bajo tortura por el mismo régimen. Otro caso también de mencionar son los palestinos que se encuentran secuestrados dentro de Egipto, que hoy en día están realizando una huelga de hambre porque están detenidos desde hace más de 159 días en la prisión de Carmus, y son más de 56 personas, entre los que se encuentran refugiados sirios y palestinos. Y es que la política sistemática de crimen de guerra y de crimen de lesa humanidad contra la población palestina, de ocupación de tierras, de asesinatos selectivos, de desplazamientos forzados, de 6 millones de refugiados y refugiadas que nos encontramos a día de hoy esparcidos por todos los rincones del planeta, viene de una política sistemática que dentro de los territorios de Cisjordania se ha estructuralizado, institucionalizado a través del control y de la represión militar. Recordemos que dentro de Cisjordania existen las órdenes militares. Me gustaría mencionar algunas de ellas porque son especialmente graves por su especial violación de los derechos humanos. En particular, la orden ministerial número 101 prohíbe la incitación y la propaganda hostil. Fue dictada en el año 1967 y consiste básicamente en participar en protestas, asambleas, ondear banderas, imprimir material político, es decir, cualquier acto que lo que ellos denominan es influir en la opinión pública. Otra de las órdenes militares que destaca por su especial vulneración de los derechos humanos es la Orden 378, que establece los tribunales militares dentro de Cisjordania. Establece la jurisdicción y la competencia de estos tribunales y criminaliza todas las formas de resistencia palestina como actos terroristas. La Orden Ministerial 1644, que fue dictada en el año 2009, crea un tribunal de primera instancia para los niños que fueron juzgados ante esos mismos tribunales como adultos anteriormente. No protege los derechos de la infancia durante la detención ni durante el interrogatorio, y eso es contrario completamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, porque dentro de la política sistemática y fascista de Israel, un menor palestino es cualquiera que se encuentre por debajo o igual a los 16 años de edad, mientras que los israelíes son mayores de edad a los 18 años. Otra de las órdenes ministeriales es la 1650, que fue dictada en el año 2010 y que define lo que es el infiltrado. El infiltrado para las fuerzas de ocupación sionistas es toda persona que se encuentra en los territorios palestinos ocupados sin un permiso de residencia. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, evitar el retorno de los refugiados. Evitar el cumplimiento de la resolución 194 de las Naciones Unidas, por las cuales todos los refugiados tenían el derecho a volver a su hogar desde el año 1948. Otra de las órdenes militares, y ya termino con las que voy a ir sintetizando, es la 1651, que fue dictada en el año 2010 y que prácticamente reemplaza 20 órdenes militares que habían sido emitidas desde el año 1967 sobre el arresto, la persecución y la detención de cualquier persona. De niños menores de 12 años, de niños entre 12 y 14 años que son considerados jóvenes y de 14 a los 16 años que, según las leyes sionistas, son considerados como jóvenes adultos. Jalil. Nada, desde luego son datos muy importantes los que nos ha ilustrado nuestra letrada Amira, que es de segunda generación de palestinos, o sea, que nacida aquí, ¿no? Hace poco cuando la has presentado, sí, pensabas que lleva muchos años, lleva muchos años en España, pero no, es hija de un palestino que lleva aquí desde el año 70 o antes de los 70, y ella nacida aquí, tiene su hermana mayor también, vive aquí, es una chica que está trabajando muy bien el tema palestino, porque ha hecho derecho y está utilizando sus conocimientos para ese tema, sobre todo. Hombre, lo que la planteamos a ella realmente era esto, ¿no? Que focalizara el tema desde aspectos legal y legislativo y demás. Porque ella ha hecho derecho y está muy puesta en el tema, y por eso está muy bien el tema. Lo que es importante es, yo voy a hablar un poco, para no abrumar con más datos, de una experiencia que tuve acompañando a una visita que ha hecho la señora Abla Saadat. Abla Saadat es la mujer del secretario general del Frente Popular de Liberación de Palestina, Ahmed Saadat. Hace 6 meses o 7 meses estuvo aquí en España, y yo tuve la oportunidad de acompañarla. Estuvimos en Asturias, estuvimos por aquí también haciendo unas entrevistas, y venía exactamente para hablar no solo de su marido, que lleva ya, está condenado a cadena perpetua y lleva 10 años en la cárcel, sino quería hablar ella del tema de los presos en general. Y lo que me hablaba, con una cuestión muy impactante, sobre la detención administrativa y sus consecuencias humanas sobre la población. La administrativa, esta, la dichosa administrativa, quiere decir que te pueden detener sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de darte ninguna explicación, durante un seis meses renovables. Ser renovables indefinidamente hasta que ellos les dé la gana. Y esto es lo que pone al preso. Ella me dijo que mi marido es afortunado. Digo, ¿por qué? Dice, porque sabe cuándo va a salir o sabe si va a salir. Sin embargo, los compañeros que están con él les dicen, incluso 15 días antes de terminar los 6 meses, le dicen van a salir. Y a última hora reciben la orden de la propia director de prisión para decirle ha sido revocada la orden. Entonces están jugando con ellos de esta manera para desmoralizar a esta gente, porque no tienen nada en contra de ellos. Y como el fin de desmoralizar, como el fin de la detención no es ejemplarizar, no es, digamos, reeducar, no es, como volvemos a hablar del tema del derecho penal, de cuestiones de ese tipo, de los palestinos están sometidos a juicios, de que esos son juicios, son pantomimas. Incluso las propias leyes que ellos sacan son pantomimas. Pero al fin y al cabo es una orden militar, es como acaba de decir bien Amira, en la que el orden militar puede ser superior a cualquier tipo de orden, porque simplemente viene de parte del Mossad o de parte de Shin Bet diciendo que a este señor no hay que sacarlo, y no quiero dar datos. No se puede dar datos porque no están obligados a explicar por qué. Ni existe abogado, ni existe juicio, ni existe nada. Simplemente porque a nosotros nos apetece y nos da la gana. Y ahí estas órdenes, ellos, detención administrativa ya se utilizó, ya se ensayó en la época del mandato británico. O sea que procede del mandato británico, y las leyes que les interesa del mandato británico se la mantuvieron y se la están utilizando para seguir utilizando contra la población palestina. Y en este aspecto lo que quiero recalcar de que no podemos juzgar al Estado de Israel desde aspectos de normalidad democrática ni siquiera normalidad política. Es un Estado anormal. Es un Estado anormal desde su génesis, desde su fundación, desde sus guerras, desde su mantenimiento, a pesar de todas las resoluciones ya del Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, incluso desde aquel declaración por la Asamblea General del sionismo como una forma de racismo, y que presiones de Estados Unidos sobre todos los países del mundo obligaron a la Asamblea General a reunirse para revocar aquello que fue tomado en épocas, digamos, cuando había un equilibrio internacional en el mundo, cuando había un 2 bloques y los países no alineados podían al menos expresarse de una forma más libre. Pero ya una vez que cayó el muro de Berlín, cuando cayó el bloque soviético, se convirtió aquello en un Estado en lo que el juez y parte. Israel es el juez, es parte, y no está sometida a ningún tipo de marca las reglas. Ella marca las reglas, y como el juez supremo, que al fin y al cabo es el que controla el Consejo de Seguridad, son los 4 o 5 países que tienen derecho a veto, y sobre todo Estados Unidos, y esos 5 países en los que Estados Unidos ha utilizado el veto en multitudes de ocasiones para tumbar cualquier resolución de condena a Israel. A pesar de ello han salido condenas a Israel y ni siquiera les ha cumplido. Pero un país, cualquier país árabe haga alguna cosa de esta, se reúne el Consejo de Seguridad al día siguiente en el capítulo séptimo, se aplica el capítulo séptimo y se mueven las fragatas y los aviones y lo bombardean y lo liquidan. O sea, pero no sé, por eso muchas veces la gente, cuando quiere entender lo que está pasando en el mundo árabe en general y el mundo, yo incluso los propios movimientos terroristas islámicos son consecuencia de ese tipo de injusticia que se están cometiendo. Esa gente que han buscado, digamos, en el derecho internacional una fórmula para subsanar esa injusticia, no la han encontrado. Entonces no les queda. no les queda más remedio que utilizar los medios que tienen a su alcance. Están dispuestos a morir. A esta gente ha preguntado a alguien, ¿por qué una persona puede llegar a estar dispuesto a matarse, a morir? Es unas situaciones que habrá que entender desde el punto de vista psicológico. Esto cuando ya utilizaban a los palestinos, cuando decían Gaddafi que era terrorista, Saddam Hussein que era terrorista, y actualmente incluso se puede hablar decir que los hutíes del Yemen son unos grupos no sé qué terroristas y permiten a Arabia Saudí utilizar el mismo sistema que está utilizando Israel contra los yemeníes. Es que es una cuestión que teníamos que profundizar mucho y hacer un poco más hincapié en la situación general del mundo árabe y del mundo musulmán para entender fenómenos tan sencillos que muchas veces no se profundiza y se hace, bueno, terroristas los musulmanes son terroristas, musulmanes árabes son terroristas, y se hace alegremente unas cuestiones porque no encuentran ningún amparo en el derecho internacional. De todas formas, yo creo que afortunadamente ya hay mucha gente que piensa, que lee esta internet, que ha democratizado la información para a todos los niveles, y yo creo que ya en esas soflamas entra quien entra, pero que afortunadamente hay muchísima gente que se queda fuera y que sabe y que puede hacer un análisis un poquito más crítico sobre la situación. Pero bueno, de todas formas, retomamos el tema presos. Sí. Veo a Dani que quiere intervenir, algo quiere aportar. Sí, yo quería retomarlo porque es como nos vayamos por los cerros de Úbeda, ¿no? Que la verdad es que nos damos aquí un maratón. Por retomar algo que ha dicho Jalil, que es muy importante. Los presos y presas palestinos se dividen en dos grupos. Uno, los que tienen mala suerte, y dos, los que tienen aún más mala suerte. Es decir, los que tienen mala suerte, le va a tocar la legislación militar israelí, van a saber, van a tener un juicio, van a estar 90 días probablemente encerrados sin cargos. 90 días son 3 meses, bueno, no es mucho tiempo, en fin, me conformo, vale, 3 mesecitos. Al cabo de 30 meses probablemente ya sale el juicio y probablemente me caen 5, 10, 15 años, bueno, por lo menos sé cuándo salgo. Esos son los que tienen mala suerte, ¿vale? Esos son los que tienen mala suerte. Su juez será un juez militar que no estará formado en ninguna universidad en derecho ni nada, simplemente será un coronel o un general retirado del ejército israelí. Tampoco les hace falta estar en derecho porque ellos al final es panfletario realmente, pero bien. Estoy haciendo el dibujo para los que nos están oyendo y las que nos están oyendo, para que lo sepan. Nosotros que sabemos todo eso, pero la gente que nos está oyendo no sabe eso. El juez que va a juzgar al que tiene mala suerte es un general, un coronel retirado. Ni siquiera es abogado, ni tiene título universitario ni nada. El fiscal exactamente lo mismo. El fiscal es un militar en activo del ejército israelí. Bien, ese es el que tiene mala suerte. El que tiene aún más mala suerte, le utilizan la figura de la detención administrativa, que ya ha salido aquí varias veces, ha salido en otros programas. ¿Qué es la figura de la detención administrativa? Pues es el secuestro. Es el Guantánamo, es la isla de Diego García, el secuestro. Te cogen en tu casa, irrumpen en tu casa a altas horas de madrugada. Horas de la madrugada, te secuestran de tu entorno, de tu familia, durante un periodo de 6 meses. Tu familia no sabe dónde estás, no sabe en qué situación estás, si estás vivo o estás muerta, en qué cárcel o dónde estás. No le van a dar información las autoridades israelíes. Y 6 meses... 6 meses, 6 meses, 6 meses, así hasta 10 años, que ha estado el preso que más años ha estado en detención administrativa. 10 años. Renovados 6 meses cada 6 meses. Entonces, imposibilitados de ver a sus familias, de tener un abogado, de saber de qué se les acusa. Probablemente incluso de nada se les suelta. Entonces, esas son las dos vías que va a recorrer un preso o una presa palestina. La de la mala suerte o la de la aún peor mala suerte. Para que entendamos también la situación de cómo es ante una corte militar un juicio. Si alguien consigue, por ejemplo, tiene el camino, digamos, bueno, el camino de la buena suerte, de que hay juicio, de que va a haber sentencia, de que hay cargos, consigue incluso un abogado que vaya a atenderle, porque muchas veces los juicios son en territorio israelí, y entonces no dejan entrar a los abogados palestinos, como tampoco a las familias palestinas. Entonces, en esa ilegalidad de la Cuarta Convención de Ginebra, que antes se decía, pero no voy a volver a tocar temas de legalidad internacional, que ya los ha tocado perfectamente a Mira, yo apunto a algunos y demás. Si tiene mucha suerte, tendrá un abogado palestino e incluso el juicio a lo mejor se traduce algo al árabe, porque lo normal es que el juicio sea en hebreo, que las declaraciones, las confesiones, los documentos estén en hebreo. Bien, bueno, con mucha suerte vendrá un abogado palestino, con muchísima suerte, si supera los checkpoints, consigue entrar a Israel. Y entonces el formato habitual de un abogado palestino que va a defender a su cliente es... buenos días, este es el abogado que va a preguntar al procurador israelí. Buenos días, ¿están abiertas las diligencias? ¿Puedo ver las pruebas? No, son secreto de sumario. Bien, ¿de qué se acusa a mi cliente? De fomentar actividades terroristas. ¿Y qué clase de actividades terroristas ha fomentado? Estar en una organización. ¿Y en qué organización estaba? Eso está bajo secreto de sumario. ¿Y qué otras personas estaban en esa organización? Eso está bajo secreto de sumario. Eso es lo que un abogado palestino, ya digo, en el menor por ciento de los casos, con mucha suerte, que atienda a un preso palestino, se va a encontrar a la hora de empezar a hacer su trabajo. A partir de ahí, todo lo demás. Esos dos caminos, el de la muy mala suerte y el de la muy peor suerte aún. Pues yo quería incorporar también el tema de las torturas en las cárceles, porque es un tema que creo que también tiene especial mención y tratamiento. Yo quiero hablar poco. Os dejo la palabra a cualquiera de vosotros para abordarlo. Bueno, el tema de las torturas, yo tengo aquí una lista de 76 fórmulas de tortura que utiliza Israel contra los presos palestinos. Sí. Y estas no me ha dado tiempo traducirlas al español, las tengo en árabe, y son de todo tipo, vamos, desde la pegar al preso hasta romperle las costillas, hasta una forma de agitación de la persona, meterle para agitarse, y hasta metérsele una cámara frigorífica, y hasta... pegarle en sus partes, también eso utilizan mucho el pegamento de las partes, y en los bajos vientres, en el bajo el vientre, y el presionar sobre todo la zona de las cervicales, las presiones que se hacen sobre las cervicales, y atarle de pies y manos de forma por detrás, sobre todo por detrás, y luego bañarles en agua fría. En agua fría, en pleno invierno, en agua fría. Y otras fórmulas. Estos son, vamos, esos no son mías. Esos son hechas por una organización israelí. O sea, organización israelí que ha investigado sobre todo los temas palestinos, cómo les ha entrevistado y les preguntan qué tipo de tortura le ha sido sometido. Dejarle de pie durante largas horas, escupir en la cara, no permitir ir al baño, no permitir aguantar, tiene que aguantar ir al baño, ponerle esa que hacen, como has mencionado, lo de Guantánamo, esa música tan a tope, tan volumen a tope. La privación del sueño. Esa privación del sueño. Para el árabe hay unas cuestiones que de la propia idiosincrasia del árabe, sobre todo insultar a sus madres, a sus padres y de sus hermanas y todo esto, incluso amenazar con violarlas, no sé si llegan a someterlo, ese tipo de cosas. Ay, desgraciadamente sí, hay sí. Tanto a ellos como a ellas, incluso abusos a los niños, además están documentados, desgraciadamente todo esto existe también. Te permiten dormir a veces, pero que tienes que dormir de cuclillas, tienes que dormir todo el tiempo de cuclillas. En tus heridas, donde más inciden sobre pegar en las heridas que tienen sobre todo las personas que han sido detenidas y después de un enfrentamiento con la policía o con la policía israelí, incluso controlar los medicamentos. Los medicamentos que son, hay medicamentos que tienes que tomar todos los días, como medicamentos de tensión, el colesterol, todo ese tipo de cosas, te dan negociando por tomar los medicamentos y me dices la información que necesito saber yo o que quiero saber yo. Hay también gases, unos tipos de gases que producen asfixia, se le somete al preso. La privación de las visitas familiares, a pesar de que todos están privados de visitas familiares, es muy, muy afortunado lo que tienen posibilidad de visitas familiares, pero te lo chantajean. Te dicen, bueno, que tú si colaboras y toda esa cuestión, va a venir tu madre o va a venir tu padre, con cuestiones de sacar información o intentar hacerle confesiones que a lo mejor muchas veces que ni siquiera... Hay, ya te digo que la lista es muy larga y sí, sobre todo, perdóname Jalil, sobre todo porque hay que entender que la tortura es una herramienta estratégica para Israel en toda su globalidad y con tres fases: durante la detención, en el momento del interrogatorio y posteriormente en la estancia en prisión. Es decir, son tres fases de uso de la tortura y específicamente de unas formas o de otras a los menores, a las mujeres, si es una mujer gestante especialmente con otras características, a los hombres, etcétera, ¿no? Entonces empieza la tortura desde que irrumpen de madrugada, como antes has dicho, les destruyen la casa a los familiares de... arrasan con todas las propiedades. Eso es una primera fase, aparte de golpear, de tener golpeando, etcétera. Durante el interrogatorio, en la segunda fase, torturas de todo tipo, tú ya las has dicho, privación del sueño, inmovilización hasta un dolor inaguantable, el encerrar en caja, es que eso lo hemos visto cuando ha liberado el informe sobre Guantánamo Estados Unidos. Eso ya lo usa o lo usaba Israel, encerrar en ataúdes con insectos, etcétera, de todo sí. tipo. El saco que te ponen. El saco, que, la asfixia, el saco, golpeo. Que huele a, pero... La alimentación forzada a los presos que están en huelga de hambre. Alimentación forzada por vía anal, por vía, etcétera, ¿no? Lo que entonces quiero incorporar también es que esto de las torturas se da en el 100% de los detenidos por parte de Israel, ya sean niños, mujeres, hombres o ancianos. El 100%, y no lo digo yo, lo dicen organizaciones internacionales de derechos humanos que lo tienen bien documentado. Absolutamente todos ellos, todas 200 ellas, 200 muertos, todos ellos son, desde el minuto uno en que son detenidos y arrestados, empiezan a ser golpeados según entran en los jeeps, y esto va creciendo, claro, obviamente en función de quién y de la situación concreta del niño, la niña, el hombre, la mujer, quien sea. Y decir también que esto de los interrogatorios, que puede parecer, bueno, es que va a ser unas horas, no, pueden estar 90 días en bajo ese término de interrogatorio ampliable por otros 90 días más. Uh-huh. Es decir, se puede estar en esa situación de interrogatorio con tortura, machaque y demás durante 180 días, lo cual yo creo que, en fin, da también un poco una idea de la monstruosidad que esto supone. Bueno, también habéis apuntado un poco, luego también todo esto, claro, deriva en unos temas de salud importantes, ¿no? Como son luego las ansiedades, depresiones, en fin. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora retomamos otra vez con el programa. ارفع راسك هذا سلاحك أصل الكرامي إنسان ابن بلاد الشمس الحرة ابن بلاد الشمس الحرة ابنك يا غز ما ينهان يا Bueno, pues retomamos y vamos a escuchar otra intervención de Amira, que nos hablará sobre también un caso muy flagrante de detención, que son los chicos de Ares. Otra de las campañas que se está llevando a cabo y que está, bueno, pues siendo un éxito a nivel internacional, es la campaña por los 5 chicos de Ares. Ares es un pueblo que se encuentra dentro de digamos las zonas más castigadas de Cisjordania, porque frecuentemente las fuerzas de ocupación sionistas hacen incursiones nocturnas para detener a menores bajo un pretexto de tirar piedras, ¿no?, contra colonos o bueno contra sí, pues fuerzas de ocupación sionistas dentro de los territorios de Cisjordania. Estos 5 chicos son acusados de 20 cargos. Permanecen secuestrados por las cárceles y fuerzas de ocupación israelíes sionistas desde marzo del año 2013 por un supuesto intento de homicidio. Y bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento a nivel internacional por su liberación, por la liberación de todos los nombres de presos y presas que hasta hoy permanecen encerrados en una lucha por la libertad y por la justicia, y recordar que sin justicia no hay paz y que somos millones y millones de refugiadas y de refugiados esperando volver a nuestro territorio, a la Palestina histórica, a la Palestina de 1948. Que seguimos luchando, que seguimos creyendo en que la cuestión palestina es una cuestión de justicia social y que por eso tiene tantas y tantas personas a nivel mundial que nos apoyan. Bueno, pues quería, uniendo el tema de los chicos de Ares, hablar un poco de las huelgas de hambre de los presos en las cárceles israelíes como acción de protesta y de presión para que se conozca la situación y que de alguna manera a través de una presión internacional esto cambie en alguna medida, aunque no parece que de momento esté siendo así. Sí, desde luego los presos es la única manera que tienen un poco para que no se los olvide el mundo, porque es una cuestión en la que tan flagrantes violaciones de sus derechos y tan flagrantes violaciones de sus normas judiciales o de normas con los palestinos, que recurren muchas veces, ya de vez en cuando, a lo que los árabes llamamos los estómagos vacíos. La huelga de los estómagos vacíos es una huelga de hambre que empieza en un determinado presidio, determinado cárcel, y se van sumando presos de distintos cárceles a esta huelga de hambre. Y muchas veces la última que ha habido, hasta 70 y tantos días de esas huelgas de hambre, en la que muchos han tenido que ser ingresados, sobre todo el chico aquel, el deportista Sarsak, se ha quedado ya no puede jugar más, porque las lesiones han sido tan importantes. Las lesiones han sido muy fuertes y no podía volver a jugar, ni podía tener, y sin embargo luego detuvieron a su hermana, y o sea, es una cuestión, digamos, tan sangrante que eso. Israel intenta incluso con el gobierno del fascista Netanyahu de llevar al Knesset israelí con nuevas leyes y nuevas normas y nuevas leyes con el fin de evitar o de controlar o evitar cualquier tipo de concesión que se pueda hacer en caso de negociación o en caso de presiones por estas huelgas. Y han sacado en 2014 un multitud de normas legales a través del Knesset, sobre todo la ley de alimentación forzosa a los presos de hambre, para evitar incluso que te pongan a hacer huelga de hambre y que no se les te tengan que dar una explicación ante el mundo si acaso se mueren o si llegan a tener lesiones ya muy graves y irreversibles de muchos presos palestinos. La ley de evitar la amnistía, eso por si acaso un día si llega a un acuerdo, es un poco para controlar cualquier posible de acuerdos de paz y cualquier tipo de negociaciones y hacerlas inútiles y hacer, porque como ha dicho Dani hace un momento, el tema de los presos es fundamental en cualquier negociación, en cualquier negociación de paz que se precie, porque si hay unas leyes ya orgánicas determinando de que los presos no van a ser de puestos en libertad, pues de nada no debemos negociar, aunque sin la tierra, no la dejan la tierra, no dejan a los presos, no sé si le quedan algo para negociar y no sé de qué sobre qué negociar. Tampoco os dejan el derecho a retorno, la verdad es que el derecho a retorno tampoco, o sea que no tienen nada. La ley del combatiente legal, los palestinos para ellos no son en una combatiente, sino son presos comunes, son terroristas y por lo tanto se someten a un régimen o a una legislación terrorista. Y aumentar, incrementar las penas, sobre todo contra los niños que tiran piedras o que se enfrentan a los soldados de ocupación y a los colonos en los territorios ocupados, incluso llegando a 20 años de prisión, ese reforzamiento de los castigos. La privación de la educación secundaria para los prisioneros. Los prisioneros antes tenían la oportunidad de estudiar y de hacerse un poco de cultural y llegar un poco a estudiar y tener un poco a la salida en caso de que salgan, los que puedan salir de la cárcel, tener algún medio de vida para poder seguir al menos ayudando a su familia. Y no. Esto ya ni siquiera eso. Y la detención de niños menores de 18 años también han legislado con el fin de hacer detenciones de niños menores. Y esto es ya por la única legislación, yo creo, que en el mundo en la que permite la detención de niños menores de 18 años, niños menores. Y esto legislado por ley y por el Knesset israelí. El uso de la tortura bajo pretexto de riesgo de seguridad. O sea, que simplemente acusar con un... Esto es un elemento que forma un riesgo para la seguridad del Estado de Israel y, por lo tanto, se permite la tortura para sacar la información que ellos quieren que lleguen a sacar. Y luego la imposición de fianzas, como acabas de hablar tú, de fianzas y compensaciones financieras a los prisioneros. Y esto es uno de los temas también sangrantes para los palestinos, dada la situación económica en la que viven, y cuando se tiene un preso, lo detienen para obligar a su familia a vender todo lo que tiene, y normalmente se venden, incluso con el fin de obligarles a marchar de ahí, porque no les queda otro remedio, no les queda otro remedio para intentar sacar a sus seres queridos de la cárcel. Entonces venden lo único que tienen, y ahí hay agentes que se están al acecho con el fin de comprar y vender sionistas y los cooperantes que hacen ese tipo de labores y agencias que pagan un montón de dinero. A este respecto yo te puedo decir que, por ejemplo, de mi pueblo, yo soy de un pueblo cerca del aeropuerto de Tel Aviv, y mi pueblo es una montaña, y en esa montaña hay un pico de montaña muy alto, y este es de una familia ya en la época de los turcos, estaba registrado en nombre de una familia del pueblo. Les llevan todos los años ofreciéndoles millones y millones y obligándoles a tener hambre para intentar que se venda esa montaña, intentar, porque en este caso que tienen las escrituras, porque muchas de esa gente, antes las escrituras palestinas que tenían en Estambul, tenían en Turquía muchas escrituras, incluso se han perdido, pero que yo me acuerdo que mi padre y mi madre luego guardaban los papeles en sitios y los cerraban, porque a veces lo que hacían, lo primero que hacían para registrar las casas es venir y romper ese tipo de la documentación y esas escrituras para decir que esa tierra no es tuya. Y tiene como una tiene ley de los ausentes, esa es la ley de los ausentes, te aplica la ley de los ausentes, es sería del Estado. Y así te confiscan un territorio que es tuyo, pero que te han roto la documentación. Por eso es una forma, todo está encaminado con el fin de apoderarse del territorio y desalojar del territorio de los palestinos. Hombre, esto está claro. Son solamente herramientas, estrategias para el fin último, que es quedarse con todo el territorio. Es más que evidente. Y siempre, con que esto de una imagen vale más que mil palabras, no siempre es así. Pero en el caso del mapa palestino, viendo la evolución, yo creo que el más tonto de los tontos, con un mínimo de inteligencia, es capaz de ver lo que hay ahí. Lo que hay ahí es simplemente una usurpación del territorio. Lo que pasa es que en el caso de Israel, yo creo que va más allá de esto, porque ellos lo que pretenden de alguna manera es anular sin pueblo, claro, anular absolutamente todo. De todas formas, yo quería hacer simplemente una mención, porque cuando hablamos de los menores, siempre decimos menores de 18 años, y yo creo que mucha gente tiende a pensar, bueno, menores de 18 años, 16, 17, y hay mucha gente que piensa que ya no son tan menores. Y yo quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de menores y cuando hablamos de detenidos, y hoy no vamos a, teníamos un total que en principio quería que se oyera, simplemente era el sonido de unos niños, un niño en este caso concreto de Hebrón, de 5 años, siendo detenido por los soldados de Israel, ¿no? Y otros, quiero decir que no es un tema casual ni es un tema anecdótico. Este mes, justo en el pequeño cine estudio, en los pases de documentales que hacemos habitualmente, la temática trataba precisamente sobre esto, sobre las detenciones de los niños. Entonces, el hecho de detener a niños y niñas de 4 o 5 años no es nada anecdótico. Claro, son más los de 16, 17, 12 y demás. Pero que no pensemos que Israel, cuando hablamos de niños, está hablando de jóvenes ni de adolescentes, sino que no tienen ningún empacho en coger llorando y arrancar de los brazos de sus madres, de las camas, durmiendo a las 4 de la mañana o en plena calle cuando están jugando, a cualquier niño o niña de a partir de 4 o 5 años. Bueno, es muy fuerte. Este es el niño de Hebrón de 5 años. Entonces yo creo que a cualquier persona con un mínimo de decencia y de ética y de moral parte el alma. Parte el alma, sobre todo sus padres que están ahí. Y un padre, un niño está idealizando a sus padres, en la que sus padres le protegen. Entonces es una forma de humillación, de que sois basura. Sois basura, ni siquiera tu padre te puede hacer nada por ti. Entonces el niño se agarra a su madre, se agarra a sus padres para que pierda ese lazo humano que existe entre el niño y su familia. Es una forma de tortura incluso para los padres y para los niños. Es más que el propio niño que llora. Es el padre que es incapaz de poner un granito de arena, de poner enfrentamiento a este soldado que a lo mejor viene de Etiopía o de Rusia o de cualquier sitio, con la metralleta en el rostro, en el brazo, presionando sobre los niños con el fin de humillar. Es en el proceso de humillación y romper los lazos familiares entre las familias, claro, palestinas. Por eso me parecía muy importante poner esto, porque hablamos de detenidos, de detenidas, tendemos a pensar en adultos, en gente formada con más o menos dificultades, por supuesto, con una ruptura de vida, de proyecto de vida, pero esto va mucho más allá. Esto es la indecencia en su grado máximo. Recordemos que hay casi 200 menores ahora mismo en las cárceles israelíes. De ellos, 15 son menores de 16 años en estos momentos. Y enlazando dos cosas que decíais antes. Uno, el tema de la huelga de hambre y el tema de la estrategia que decía Asun también, de que esto es hay una herramienta estratégica para la ocupación del territorio, y con el tema de que decía Jalil de la huelga de hambre, porque no tienes nada que perder. Efectivamente, yo lo he dicho en otros programas y parece un poco de risa, ¿no? Pero vamos a ver, Israel es un laboratorio político, militar, legal, de todo tipo, y lo que se experimenta en ese laboratorio bélico, militar, político, legal, ideológico, se exporta, ya sean armas, ya sean leyes, y con esa ley que nos decía Mira, la orden 101, por ejemplo, la orden militar 101, por la cual cualquier propaganda hostil al Estado de Israel, y ahí cabe todo, te puede conllevar 10 años de cárcel. La ley Mordaza. Ahora, hace un mes, se ha aprobado en este país la ley Mordaza. Entonces, la detención administrativa, pues ya veremos qué ocurre con ella en el futuro aquí en España, etcétera. La cuestión es, cuando tú te enfrentas por cualquiera de esos dos caminos que decíamos antes, por servir una taza de café en el funeral de un mártir, bien por ayudar a reconstruir una casa, bien por hacer una pintada en un muro, bien por tirar una piedra a un tanque blindado, una piedra, no un misil, una piedra, bien por cualquiera de esas cosas, o por hacer una manifestación pacífica contra un muro ilegal por la legalidad internacional, el muro de ocupación, cuando por cualquiera de esas actividades te enfrentas a una sentencia posible de 10 años, como mínimo, o incluso más allá, que pueda ser 10 años por la orden 101, pero si es con una sentencia, un juicio, etcétera, hasta 3 cadenas perpetuas, como Mahmoud Barghouti, ¿no? ¿Qué ocurre? Y encima llegas a una cárcel en la cual sabes que cuando seas liberado, liberada, vas a salir con un enorme impacto para tu salud, con enfermedades crónicas, porque no has recibido atención médica, porque no te trasladaron al hospital cuando estabas enfermo, salvo unos días antes, después de estar meses y meses enfermo en una cárcel sin tratamiento médico, sin medicinas, que no te fueron a ver médicos de ningún tipo, en una cárcel sin calefacción, en una cárcel sin condiciones de humedad, en una cárcel con condiciones alimentarias insuficientes a los límites y los estándares que dice la Organización Mundial de la Salud, en una cárcel en la cual, además, si eres mujer, estás sometida a unos tratos especialmente vejatorios. Como seas gestante, vas a ir encadenada a la cama hasta minutos antes de que des a luz. Y minutos después de que des a luz te van a volver a encadenar con cadenas y grilletes a la cama. Que si eres niño, antes decía Jalil, es que se les interrumpe toda la formación a los detenidos, no pueden acceder a secundaria. Es que los niños ni siquiera les dan... A los niños detenidos, esos 200 niños detenidos, es que no les dan ni siquiera la formación básica, no ya la secundaria, ni siquiera la básica. Solo hay una cárcel israelí, de las 12 que se utilizan por el Estado israelí, solo una proporciona educación a los niños detenidos. Por cierto, los cuales, esos niños están mezclados con adultos. No hay unas condiciones específicas para ellos. Y solo hay una cárcel que les proporciona educación. Y además se la proporciona restringidamente, solo matemáticas y humanidades. Solo esas dos asignaturas. Las otras asignaturas las tiene restringidas Israel por motivos de seguridad. Por motivos de seguridad. Por tanto, cuando todo eso es el futuro que tienes por delante, es que te lanzas a una huelga de hambre. La última, como decía Jalil, en el verano acabó de forma imprevista, en el verano de 2014, por el ataque a Gaza. El ataque israelí a Gaza se suspendió. Había 2.000, si no me equivoco, 2.000 presos palestinos en huelga de hambre. ¿Y hasta qué punto todo el montaje del genocidio a Gaza del verano pasado, de esos tres colonos israelíes muertos, etcétera, hasta qué punto no fue también una parte de desviar la atención sobre la atención creciente que iban recibiendo esos 2.000 huelguistas palestinos, huelguistas de hambre, ¿no? Había una tensión creciente y hasta qué punto pues no hubo una necesidad de desviar el foco de atención por parte de Israel hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, cuando te enfrentas a ese futuro en una prisión israelí por haber hecho ese tipo de cosas, una pintada, una manifestación pacífica o inclusive haber tirado una piedra en tu legítimo derecho, porque lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la resistencia, pues lógicamente te lanzas a una huelga de hambre porque sabes que no tienes nada que perder. Bueno, se ha hecho un silencio. La verdad es que me habíais pillado aquí. Estaba indecisa si leeros un testimonio o no, pero porque al final se multiplican, ¿no? Estamos hablando en generalidades, pero bueno, es una la que tengo en la mano ahora mismo. Voy a leer. La policía irrumpió en nuestra casa a las 2:45 horas a detener a mi hermana y nos gritó a todos para que saliéramos a la calle. Apuntaban sus armas a nuestras caras mientras salíamos. Debía haber al menos 15 policías que nos rodeaban, incluyendo dos mujeres. Todos ellos tenían sus rostros cubiertos. Más hombres estaban esperando fuera, ya que llegaron en unos 30 automóviles. Tiraron a mi hermano pequeño de 9 años al suelo y le registraron. Estuvo traumatizado bastante tiempo después de esta situación y finalmente tuvo que ser llevado al médico. Una vez en la calle nos preguntaron acerca de mi hermana, su edad, su vida personal, su ocupación. También me preguntaron sobre los vecinos y yo no podía responder porque tengo asma y me tienen que hospitalizar con frecuencia, por lo que me dijeron que me detendrían a mí también. Uno de los soldados se me acercó mucho y yo retrocedí. Entonces me agarró el pijama y me preguntó si no me gustaba su olor. Les dije que tengo que tomar pastillas para el asma y que me las tenía que llevar, pero ignoraron completamente mi petición. En el coche de policía empecé a llorar y les dije que no sabía nada de mi hermana, que solo tenía 17 años. Finalmente me dejaron volver dentro de la casa para cambiarme y coger mis cosas. Entré en mi habitación, pero no lo habían destrozado todo y todas mis cosas estaban esparcidas por el suelo. Tuve un ataque de pánico y empecé a marearme. Mi padre se ofreció voluntario para ir a la policía en lugar de mí, así que le cogieron a él también. Estaba realmente triste y preocupada, ya que tuvo un derrame cerebral unos meses más tarde. Cuando volvió al día siguiente, todos mis hermanos fueron llevados al centro de interrogación de Aqqa. Ahí fue cuando mi estado mental empeoró y me tuvieron que llevar al hospital. Estuve ingresada un mes. Hermana de una mujer presa en Arab el Batuf, territorios del 48. Esto es simplemente un ejemplo. أصحب وأكتب وأكتب أرقد وأنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهمي أهلمس أهمس أصرخ لا أستطيع فإن أجن أضل أخل وأخطر أسمع أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي. Bueno, pues ya estamos en la recta final y entonces yo creo que ya lo que es un poco obligado es llegar a unas conclusiones o hacer una propuesta a futuro, no sé. Os lo lanzo ahí. Pues sí, yo creo que diríamos como siempre intentar ver el lado, ver el optimismo un poco, aunque es muy difícil ver optimismo dentro de lo que se está sucediendo en esa situación en el mundo y concretamente en el Oriente Medio y en Palestina en particular. Pero siempre hay que intentar que la lucha del pueblo palestino siempre se perseguirá, haga lo que hagan, porque las generaciones que vienen son más combativas que los anteriores. Esto lo noto a nivel de mis hijos, a nivel de los mis sobrinos, a nivel de yo cada vez que veía durante la intifada estaba muy deprimido, llamaba a mis sobrinos que estaban ahí y me decían, tío, no te preocupes que con estos estamos jugando con ellos. O sea que ellos siempre tenían este optimismo y ellos sabían de que su lucha no es de un día ni de dos días y que nuestra lucha es continua. Se empezó ya en el siglo pasado, bueno, a principios del siglo X, a final del siglo XIX y continuó todo el siglo XX y continúa con lo que hay del siglo XXI y no podemos esperar más que la lucha continuará, porque además al final la ley y el derecho triunfará siempre que haya, eso dice un refrán palestino, nunca se pierde una demanda si es justa. O sea que tarde o temprano se llegará a conseguir, y por eso lo que quiero decir es con el apoyo y de toda la gente del mundo, con que ese mensaje que estamos intentando hacer llegar al mayor número posible de gente, esto desde luego nos da más ánimo, nos da más fuerza para seguir luchando. Y con esto, por eso yo muchas veces cuando me pedís que venga aquí, vengo con mucho gusto, con el fin de ver que hay gente que puede escucharlo y que puede llegar este mensaje. Yo lo que quiero también es agradeceros a vosotros que estáis haciendo ese trabajo y estáis esforzando en todos los sitios de manifestaciones a nivel de la calle. Yo lo veo y estoy con vosotros siempre, y por eso lo que quiero es aprovechar para agradecer todo el esfuerzo que estáis haciendo, y porque esto es, a pesar de que lo pequeño que es muy importante y siempre cala entre el pueblo palestino, porque está esperando qué hace el mundo. Entonces cuando llega un mensaje que yo mando, ¿por qué está hoy en una emisora y que había gente que estaba hablando de Palestina? Ellos los confrontan y se sienten más apoyados y con que hay gente detrás o hay gente que escucha su mensaje, porque lo peor es la ignorancia, lo peor es el silencio que se puede ocurrir y que Israel impone siempre ese silencio, eso es lo peor. Por eso estamos aquí un poco para que romper el silencio. Hombre, la verdad es que el pueblo palestino, tengo que decir que no estáis solos, afortunadamente somos muchos, somos miles, somos millones de personas en el planeta que creemos en vuestra lucha y estamos y estaremos ahí siempre para auparos, empujaros y sobre todo seguir detrás de vosotros. Vosotros tenéis que marcar la línea, trazar la línea, y nosotros todos detrás haciendo fuerza y empujando. No son los 4 millones que están en Gaza, Cisjordania, ni los 6 millones que están en la diáspora, sino que somos muchos millones más que no tenemos esa, no somos palestinos de sangre, de origen, pero sí lo somos en el alma. Muchas gracias. Dani. Bueno, yo soy optimista siempre. Con el tema palestino siempre lo soy. Y lo saben los que me conocen. Primero porque estoy convencido de que Israel va a caer. Antes o después, como cayeron todos los estados cruzados, que hace 1000 años se inventaron las potencias cristianas de la época y montaron allí. Y al final, al cabo de 200 años, el estado que más tiempo duró, pues cayó. Lo que se trata es de que Israel no dure 200 años. Y no tarde de 200 años en caer. Y a poder ser, pues que caiga antes. Si puede ser 40, si puede ser 20, si puede ser 10, aún mejor. Con el tema de los presos, particularmente, también soy optimista. Aquí nos encontramos en todo lo que es relativo a Israel en un conflicto entre dos fuerzas antagonistas. Por un lado, el mayor fascismo que va avanzando en el mundo, disfrazado de falsa democracia. Eso es una enorme potencia que va aumentando en el mundo. Se disfraza de fascismo, se disfraza de democracia, un bombardeo a Irak, destrozar Irak, destrozar Libia o destrozar Siria, con mercenarios por allí pululando. Se disfraza de democracia el bombardeo de Yemen, como ha comentado Jalil. Entonces, nos encontramos en un movimiento de enorme reacción en el mundo contra los derechos humanos, etcétera, pero a la vez hay herramientas y hay resquicios por los cuales el pueblo palestino está consiguiendo éxitos. Por ejemplo, Palestina ha firmado el Tratado de Roma ahora y va a formar parte de la Corte Penal Internacional, por la cual ha sido ponerle los pelos de punta a Israel. Y por lo cual Israel, por cierto, en esos fondos que antes hablábamos que secuestraba a la Autoridad Palestina, pues ha estado secuestrando los fondos de la Autoridad Palestina durante todo este año, ¿no? Bueno, pues Palestina ha firmado el Tratado de Roma, va a poder denunciar por crímenes de guerra, por genocidio, por limpieza étnica, por torturas en las cárceles israelíes, va a poder denunciarle a la Corte Penal Internacional a Israel, y eso es una gran noticia. Es una buena noticia también que haya parlamentos en distintos países del mundo que están reconociendo, están reconociendo a Palestina como Estado. En fin, de aquella manera, ya sabemos que sin fronteras definidas, sin estatus, ni en una virtualidad, pero está habiendo pasos. Ya veremos. Me importa más el del Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional, ese me parece mucho más interesante. Y sobre todo, interesante, la sociedad a nivel mundial cada vez está tomando más y más participación activa contra el Estado de Israel por medio del boicot, desinversión y sanciones, el movimiento BDS. No solo la sociedad globalmente a título del planeta, sino universidades, gobiernos, parlamentos. El Parlamento portugués anteayer mismo exigía al Estado de Israel la liberación de Jalila Jarrar. Una parlamentaria más. Hay 20 parlamentarios en estos momentos detenidos. Podría cundir el ejemplo en nuestro gobierno. Entonces, claro, pero estamos hablando incluso de un parlamento como el portugués, que es un parlamento de derechas. Claro. Por lo menos tiene un poquito más de conciencia. Es verdad que ellos hicieron una revolución de los claveles y aquí no hemos hecho ninguna mísera revolución desde hace 80 años, ¿no? Pero lo que quiero decir es que poco a poco eso se está dando. Universidades, repito, parlamentos, gobiernos, el parlamento, todos los partidos de la oposición marroquí exigieron retirar la nacionalidad marroquí, que algunos colonos israelíes ilegales poseen la nacionalidad también marroquí. Bueno, pues hay movimientos de ese tipo, que eso no estaba ocurriendo hace años. Y entonces eso le causa gran terror a Israel, al margen de que avancen el número, el contador de muertos y de sangre palestina por los crímenes de Israel, al margen de que avance en el mundo ese fascismo disfrazado de guerras liberadoras y guerras democráticas, al margen de todo eso hay otra sociedad mundial que está cada vez más y más implicada por Palestina e incluso utilizando herramientas legales como la Corte Penal Internacional, que espero que den sus frutos. Bueno, pues ya estamos ya sí en la recta final. Paso la palabra a María Ángela, que nos va a hacer un poco la agenda de las actividades en los próximos días y semanas. Bueno, antes de todo, agradecer a Jalil, a Daniela Hassun, que han facilitado todas las informaciones sobre este tema tan importante como el tema de los presos, las presas palestinas. Quería empezar con la agenda diciendo una cosa, que esto que voy a decir ahora, las informaciones que voy a pasar, son un poco una respuesta a lo que podemos hacer nosotras para apoyar el pueblo palestino. Esto es muy importante. No es solo escuchar las informaciones, saber lo que está pasando, sino también actuar. Yo quiero empezar con una frase que ha dicho a Jalil, que me parece la frase, una de las cosas más importantes. Tenemos el problema de los presos, de las presas en las cárceles israelí, pero tenemos que saber, tener mucha conciencia del hecho que Palestina es el más grande campo de concentración a cielo abierto del mundo. Y esto es, todas las personas que viven en Palestina ahora están circundadas de un muro, están con la imposibilidad de moverse, están con la imposibilidad de vivir liberamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros salimos de una semana de lucha, porque el pasado sábado, el 18 de abril, hemos participado al Día Global contra el tratado de los tratados de libre comercio, y hemos exigido en esta manifestación la derogación de los tratados y pacto comercial entre la Unión Europea e Israel. Esto es muy importante porque, como hemos visto en esta transmisión también, Israel no cumple el respeto de los derechos humanos, que es fundamento de cualquier pacto comercial, militar, de otro tipo que Unión Europea tiene que tener con otros estados. Entonces, ha sido una presencia nuestra, con nuestra pancarta de boicot a Israel en la manifestación del sábado, pero nos espera también un mes de trabajo muy importante aquí en Madrid. Empezamos con el sábado 25 de abril en Fuentidueña del Trajo. Hay una exposición fotográfica sobre Palestina y el plante del olivo por la paz. Entonces, una iniciativa a favor del pueblo palestino. También el 26 domingo en Madrid, en el Ateneo, a las 6 de la tarde, un encuentro muy importante. Algunas organizaciones están organizando un programa de vacaciones para niños y niñas palestinas en este verano, y hemos visto cuál es la situación de los niños y de las niñas en Palestina. Es muy importante poder hacer algo para acoger estos niños, estas niñas aquí en Madrid, para que por lo menos para un mes puedan vivir una experiencia diferente. Se buscan familias de acogida para estos niños y estas niñas. Entonces, si estáis interesada a echar una mano en este proyecto, repito, la próxima reunión de organización será en el Ateneo, domingo 26 de abril a las 6 de la tarde. Podéis participar para participar directamente en este programa, en este proyecto. Recuerdo también que, como siempre, el primer lunes de cada mes nos reunimos como Coordinadora por Palestina. La invitación a todos los grupos, los colectivos que trabajan por Palestina, pero también a las personas individuales que quieran hacer algo, participar en nuestra reunión. Nos reunimos en el CAUM, en calle Atocha número 20, a las 7:30 de la tarde. La próxima reunión de la coordinadora será el lunes 4 de mayo. Como siempre, el segundo lunes de cada mes, entonces el próximo será el 11 de mayo, en el pequeño cine estudio, en calle Magallanes 1, cerca del metro de Oporto. Tenemos la proyección del Nakba. Recordamos que el 15 de mayo es el aniversario de la Nakba, que significa la catástrofe. Es cuando en el 1948 muchos pueblos de Palestina, muchos palestinos han sido expulsados de su tierra. Y el documental que vamos a proyectar a las 7 de la tarde, el lunes 11 de mayo, en el pequeño estudio, es uno de los documentales más fuertes sobre este tema. Entonces, si queréis saber lo que ha pasado, la historia de la ocupación de Palestina, es una ocasión muy importante para poder participar en esto y poder ver lo que pasa. Seguramente el 15 de mayo, que es el aniversario, Vamos a participar como todos los años en la Plaza del 15M. Pensamos que será en Puerta del Sol, pero esto es un punto que vamos a hablar en la próxima reunión de la coordinadora, con una presencia en Sol para recordar la lucha de solidaridad con el pueblo palestino. Y termino con el próximo encuentro aquí en Radio Agora Sol, que será el día 21 de mayo, una transmisión que hablará exactamente del Nakba, de la catástrofe y de la ocupación de Palestina. Entonces, gracias por escucharnos a todos los radioescuchas de la Plaza de los Pueblos, de Agora Sol. Gracias a César para ayudarnos. Gracias a Palestina Toma la Calle, a todos los invitados y las invitadas de hoy para aceptar la invitación de la Plaza de los Pueblos a esta presencia. Y bueno, nos vemos el 21. Bien, yo le voy a dar, al final amenazamos que no va a acabar hoy. hemos estado escuchando algo de música palestina y entonces, bueno, la verdad es que no hemos hecho mención de quiénes son los grupos y demás, y creo que es importante, ¿no? Porque darles realmente el valor, que, y esto lo va a hacer Dani. Sí, no me enrollo, muy rápido, porque ya hemos dicho que la música palestina es vibrante, súper rica. Y especialmente, aunque hoy no hemos puesto mucho el hip hop, que como canción protesta allí donde hay focos de conflictos políticos, siempre es muy, muy especial. Hemos empezado con un grupo de hip hop, que es Dan Palestina, el primero que hubo allí en Palestina, con una canción muy lejos de su estilo habitual, porque se llama Cartas desde la celda de la prisión. Y entonces una canción muy, muy, muy trágica, con un ritmo muy trágico. No tiene nada que ver con su ritmo alegre, vitalista y súper original y vanguardista habitual, ¿no? Hemos continuado también con Mohamed Asaf, el ganador del Tusi que Vales árabe hace 3 años, me parece, 2 años. En todo el mundo árabe un Tusi que Vales, y él es de Gaza. Es un chaval de 22 años, me parece que tiene, de Gaza. Y, oye, el chaval es, aparte, guapísimo, pues es que tiene una voz que es no que vean, los, ¿no?, palestinos son guapísimos. Sí, sí. Entonces, una canción reivindicando la tierra palestina. Es un cantor de canción melódica tradicional, pero en este caso estaba cantando una canción muy comprometida por Palestina. Hemos continuado con el trío Yubran, laudistas, se me ha ido la palabra, luthiers, fabricantes de sus propios laudes, dan conciertos por todo el mundo, son de los territorios del 48, un trío de 3 hermanos, que de fondo sonaba un poema de Mahmoud Darwish, el gran poeta palestino. De todos estos grupos tenéis mogollón de vídeos en internet. Quien quiera mete Mohamed Asaf en YouTube, Trio Yubran o Dan Palestine. Y nos vamos a despedir con un dabke muy peculiar de un clarinetista que a mí me gusta mucho. Es un ritmo muy peculiar de dabke, que no es muy ortodoxo, ya lo sé, pero a mí me mola mucho. Tiene mucho ritmo, mucha marcha y te hace olvidarte de todo, que es Osama Buale. María Ángela, algo quería decir. Sí, hablando de Dabke, me ha venido a la memoria una cosa importante, bueno, que vamos a anunciar en mayo, pero para que vosotros empezáis un poco a calentar, 14, 15, 16 de junio, tenemos aquí la suerte de un grupo de Dabke palestino aquí en Madrid. Os iremos informando sobre toda la iniciativa, los lugares, pero es una buena ocasión para escuchar directamente esta música y para bailar, aparte que reflexionar en esta manera también sobre... Ellos vienen del campo de refugiados de Aida, y entre sus componentes también hay chavales que han pasado, cómo no, por las cárceles israelíes. Bueno, Ale César, dale a Osama Buale. No, Israel, nos faltaba una cosita más que, en fin, yo no sé si vamos a cansar un poco, pero estaba previsto, ya lo tenía también César, con lo cual lo vamos a mantener. Y es, bueno, Israel está claro que pretende con todas sus acciones deshumanizar a los palestinos y a las palestinas, pero está claro que no lo consiguen porque el pueblo palestino es mucho más fuerte que todo esto. Hay una mujer palestina, Rafil Zida, que ella es escritora, vive ahora en Toronto y se ha enfrentado a través de sus poemas, de sus escritos muchas veces y ha dado respuesta amplia. Entonces ella, humildemente voy a poner mi voz a uno de sus poemas, uno que escribió cuando las bombas estaban cayendo sobre Gaza, y ella era la portavoz de prensa para la coalición. Trabajaba junto a sus compañeros hasta altas horas de la madrugada perfeccionando cada clip de sonido. A la mañana siguiente, una mañana siguiente de estos trabajos, uno de los periodistas se la preguntó: ¿no crees que todo estaría bien si simplemente dejáis de enseñar a vuestros hijos a odiar? Y ella le dijo: no le insulté a la persona, fui muy educada, pero escribí este poema como respuesta a este tipo de pregunta que a nosotros, los palestinos, siempre nos hacen. Ahí va. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras, lo suficientemente rellenas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas, para las que he tenido que perfeccionar mi inglés. Y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas, pero aún así, él me ha preguntado: señorita, ¿no cree que todo esto se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Busqué dentro de mí fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, señor. Rafil, recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida. Después de que ellos hayan ocupado el último cielo, nosotros enseñamos vida. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros de apartheid. Después, el último cielo. Nosotros enseñamos vida, señor, pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva, fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras. Pero darnos tan solo una historia humana, ¿sabes? Esto no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti, sobre tu gente, así que danos una historia humana, no mencionéis las palabras apartheid y ocupación. Esto no es política. Tienes que ayudarme como periodista, a ayudarte a contar tu historia, la cual no es una historia política. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. ¿Qué hay si nos das una historia de una mujer en Gaza que necesita medicación? ¿Qué hay acerca de ti? ¿Tiene los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo? ¿Entregarme a tu muerto y darme la lista de tus nombres en un límite de 1200 palabras? Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva, fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre de terroristas. Pero ellos lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas, y lo condenamos, y lo lamentamos, lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado. Y un centenar de muertos, dos centenares de muertos, y un millar de muertos, y en medio de este crimen de guerra y masacre, he construido palabras y sonrisa no exótica, sonrisa no terrorista, y conté. Y reconté, un centenar de muertos, dos centenares de muertos, un millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien que escuche? Desearía poder plañir sobre sus cuerpos. Desearía simplemente poder correr allí, a cada campo de refugiados y sostener a cada niño. Taparle los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo hago. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. Y dejarme decir que No hay nada que vuestras resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás sobre esto. Y ningún clip de sonido que haga, no importa cuán buen inglés tenga, ningún clip de sonido les devolverá a la vida. Ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Thank you. بين على الدهايم، هاي اللي راكبين على